Y así comenzamos un nuevo día. Ya llevamos casi 5 minutos del jueves 14 de septiembre del año 2023. Vamos a reseñarles hechos importantes sucedidos en una fecha como esta. 14 de septiembre, año 81, en Roma, Domiciano se convierte en emperador del Imperio Romano al morir su hermano Tito. 14 de septiembre del año 458, en Antioquía, Turquía, sucede un terremoto que deja un saldo de 80.000 víctimas. 14 de septiembre, 1224, en el Monte della Verna, en Italia, Francisco de Asís dice haber recibido los estigmas de Cristo. En 1580, nace Francisco de Quevedo, escritor español, quien falleció en 1645. En 1814, Francis Scott Key escribe la canción The Star Spangled Banner, que termina siendo el himno nacional de Estados Unidos. 14 de septiembre de 1886, se inventa la cinta de la máquina de escribir. 14 de septiembre de 1920, nace Mario Benedetti, escritor uruguayo, quien falleció en 2009. En 1923, en Estados Unidos, en la llamada pelea del siglo, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanza al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos, pero el árbitro no lo considera knockout. 14 de septiembre de 1927, en la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos, fallece en inusual accidente ahorcada por su largo pañuelo enredado en un neumático, la bailarina estadounidense Isadora Duncan. En 1960, en Bagdad, Irak, se funda la OPEP, entidad que agrupa a los países exportadores de petróleo. 14 de septiembre, año 1982, muere Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco, quien había nacido en 1929. En 1989 muere Damaso Pérez Prado, músico y compositor cubano, quien había nacido en 1916. En el año 2000, el 14 de septiembre en Estados Unidos, sale al mercado el sistema operativo Windows ME. En 2001, en Japón, se pone a la venta la Nintendo GameCube. Y finalmente, el 14 de septiembre de 2009 en Estados Unidos, el tenista argentino Juan Martín del Potro derrota en la final al suizo Roger Federer y se consagra campeón del US Open, siendo este su primer y único título de Grand Slam. Hechos sucedidos en una fecha como esta, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Alias, I Need You Now, More Than Words Can Say. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you. And I know that it might seem too late for love. All I know, I need you now.

Ya les cuento qué pasó. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. En 1976, Nazareth alcanzó el octavo lugar en Billboard con la canción Love Hurts. Aquí está. Para celebrar el cumpleaños de Pete Agnew, bajista y corista, y que aún sigue vigente con la banda. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Some people stay far away from the door if there's a chance of it opening up. They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're only pretending.

what they say. See my face in lights, on my name a monkey's found down on Broadway. Un homenaje que le hizo Alicia Keys con esa canción a la ciudad de Nueva York, Empire State of Mind, parte 2, porque hay otra parte, la primera, que grabó ella en un género un poquito más subido, más hip hop, y la grabó al lado de Jay-Z. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Maybe we can talk all night. 16 años después de lanzar su histórico álbum Bat Out of Hell, que contiene esta canción, Two Out of Three Ain't Bad, Meatloaf publica la secuela Bat Out of Hell 2, Back into Hell, nuevamente con canciones escritas por el compositor Jim Steinman. The snow is really piling up outside. I wish you wouldn't make me leave here. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. El primer éxito que se lanzó de ese álbum, Bat Out of Hell 2, Back into Hell, fue esta canción, I Do Anything for Love But I Won't Do That. Es Meatloaf. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything.

start to fade, fading away. I keep reaching out, come up empty-handed. When did I let you down? Or did I leave you stranded? I love finding up a hard way. It's gonna take some tears, a little bit of heartache. We're like islands in the stream, watching all our dreams. Ella es la cantante y actriz Cynthia Rhodes, de los 80, canción Finding Out the Hard Way, de la banda sonora de la película Staying Alive. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 14 de septiembre, pero del año 1983. Es decir, hace 40 años, nace Amy Winehouse, cantante y compositora británica. Por su segundo álbum, Back to Black, de 2006, cuyo tema que le da título, lo escuchamos aquí al fondo, logró ganar 5 premios Grammy en 2008, empatando el récord de entonces de mayor número de victorias de una artista femenina en una sola noche, y la convirtió en la primera mujer británica en ganar 5 premios Grammy. Amy Winehouse murió de intoxicación por alcohol el 23 de julio de 2011. A los 27 años, su álbum Back to Black se convirtió póstumamente, durante un tiempo, en el álbum más vendido del siglo XXI en el Reino Unido. Homenaje a Amy Winehouse, que estaría de cumpleaños hoy. Nació el 14 de septiembre del 83. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Y la canción You Know I'm Not Good. Sabes que no soy buena. Me out like I was tankering, 'cause you're my fella. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

Una canción de Kenny Loggins, Welcome to Heartlight, canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Connected. Stereo MCs. Dirty tricks, you make me sick. I see through you.